Subsuelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Thank you. Buenas, bienvenidos amigos. Estamos en un programa más de Subsuelo S.A. Hoy aquí en el, con compañía, primer invitado en esta nueva temporada, el tocayo Esteban Corrales. Hola, ¿cómo están? Saludos, un placer es que me escuchen de nuevo. ¿Ja? Qué narcisista sonó eso. Pues buena nota el toca por invitarme nuevamente aquí al programa. Un poquitito tarde debido a las inesperadas fallas técnicas, lo cual nos va a limitar un poquito, pero aquí vamos. Bueno, así es. Bueno, Subsuelo S.A., episodio 286. Y arrancamos con una banda italiana que ya había sonado, pero sonó en ese fallido programa donde estaba brincando, donde brincaba la sintonía. Y pues bueno, entonces estamos repitiendo ciertas bandas que sonaron en ese programa. Y como dijo el toca aquí, este también es un programa ahí con ciertos fallos donde el lector de CDs no quiso arrancar. Echémosle la culpa a la ley de Murphy. Así que hoy va a ser solo viniles y culpa Chonete, ya salió rascando el amarillo. Y pues bueno, arrancamos con Chichichipí, que como la banda dice, que desde el mismo nombre generó grandes escándalos en Italia a inicios de los 80s. Los yuppies los tildaban de proamericanismo y un segundo boom económico. La banda explotó ciertas imágenes y símbolos soviéticos con letras complejas y visionarias, atacando a la sociedad occidental y sus mitos. En el 90, después del colapso de su del muro de Berlín, perdón, y el bloque comunista, ellos cambiaron a su nombre por CSI, Consorcio Suonatori Independenti, y tomaron una dirección muy diferente, como con algo más de folk y rock experimental. Chichichipí, como ellos mismos definían, punk prosoviético. Y pues bueno, era el punk slam clásico de clásicos que estamos escuchando. Aquí el toca se me adelantó, no se me adelantó, me dejó atrás porque el man hizo todo un script y una reseña de la banda bastante inteligente la movida. Yo no me preparé tanto, pero bueno, vamos a escuchar ahora a una banda estadounidense llamada Deceased. Es una banda de death metal que tiene pues 1000 años de existir. Ellos sacaron varios demos durante la década de los 80s y básicamente luego fueron fichados por el entonces nuevo sello Relapse Records. Y de hecho, bueno, vamos a escuchar una reedición de Hell Headbangers, pero este en su momento fue el primer LP editado por Relapse, luego de una serie de 7 pulgadas que habían sacado incluso creo que algunos de Deceased. Y este, bueno, fue su disco debut. De ellos vamos a escuchar dos temas, las dos temas que abren el disco, que son Fate and Survival, que sigue siendo uno de mis eternos favoritos, y luego de eso vamos a escuchar The Cemetery is Full. Por cierto, ellos, a diferencia de Chichipí, no se preocupan mucho por el asunto social en sus letras y se basan más en películas de terror. Vamos con ellos entonces. We'll be right back. Bueno, y estamos de vuelta luego de escuchar a Deceased y este par de temas extraídos de su disco debut, de su álbum debut. Y ahora pues el Toca está aquí en el proceso de cambiar de disco en la tornamesa. Ahora estoy limpiando la aguja y vamos a escuchar Napalm Death, y esto es de un flexi que él nos va a dar mayores detalles. Así es, Napalm Death, bueno, es un flexi, como acaba de decir el Toca, que viene en una revista, en la revista Decibel, que la sacaron como un especial a Napalm Death, precisamente. Y la canción es Nurse the Hunger, que dice que fue compuesta en el 2014. Ese tema fue grabado para salir en el disco Apexpirator AC Meet del 2015, pero al final no lo sacaron. Entonces, y la gente de Decibel se tomó ahí la confianza, y la gente de Holy Mountain, y lo sacaron en un flexi que regalaban en esa revista. Entonces vamos con una Napalm Death para hacerle seguidilla aquí al Toca con algo de metal extremo. Bueno, como es la costumbre en Napalm Death, el tema es cortito. Y ahora vamos a ver con qué nos sorprende el Tocayo. lo veo corriendo. Creo que vamos a escuchar Man is the Bastard, que es un proyecto ahí de grind. De repente puede ser grind, de repente es muy noise, de repente es solo una barrera de sonido. Vamos a ver a que el toca nos describa más qué vamos a escuchar. Bueno, en realidad lo que vamos a escuchar es Charred Remains, que son ellos mismos. En realidad son ellos mismos, a veces se llaman Man is the Bastard y después es Charred Remains. Bueno, ellos estuvieron en la onda ahí del Power Violence, como acaba de decir, a veces grindcore, a veces un poco más experimental, a veces extremo. Y bueno, una banda que duró por ahí hasta 1997 y siguieron con otros proyectos de Real, haciendo Bastard Noise y otras bandas por ahí. Entonces, de hecho, este disco dice Charry Remains, acá Man is the Bastard, del disco Backward Species. Vamos a escuchar un par de temas y bueno, a ver si se nos va el julietazo de 33 a 45. Bueno, seguimos aquí. Ouch. Seguimos aquí. Y bueno, eso era Man is the Bastard. Y ahora vamos a hacer un cambio de marcha, algo un poco más experimental, digamos. Digámosle progresivo, aunque no sé si exactamente sea la palabra adecuada. Vamos a escuchar a la banda inglesa Black Midi, que es una banda relativamente reciente. Son lo que llamaríamos unos carajillos que yo creo que en promedio no pasan los 21 o 22 años. Y que salieron con esta banda que ha tenido un, digámosle, un éxito relativamente inesperado. Y su sonido, para definirlo de alguna forma, sería como un punto medio entre King Crimson, Don Caballero y Soft Machine. Para los que conocen de esas músicas, saben que esto es música rara. Dave, vamos con Black Midi y seguimos en un rato. Bueno, continuamos acá en Subsuelo S.A. y ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Vámonos ahora con una banda un proyecto unipersonal llamado Octopulpe. Como el mismo personaje de Jean-Pierre lo dice, son 8 tentáculos en la banda de un solo hombre. Algo podríamos definirlo como geekcore. Y todo esto nació en una pecera en Seúl. Octopulpe es una criatura semidesnuda que toca música tentacular, desde mad rock hasta punk y hardcore. Bueno, este personaje, como les digo, hace las presentaciones, él toca la batería y hace los vocales, junto con presentaciones en pantallas de los otros instrumentos tocados por él. Entonces, mientras, o sea, hace la similitud de la banda en vivo con las pantallas. Y por ahí tienen varios integrantes de invitados en ciertas ocasiones. Y entonces es un proyecto bastante, bastante interesante. Y hace poco estuvieron en México. Por ahí estuvieron haciendo unas presentaciones. Y pues bueno, esto es Octopulpe, algo con de música y también experimental diferente. Y bueno, estábamos escuchando a esta banda cuyo nombre no recuerdo porque no la conocí hasta hace Octopulpo, hasta unos minutos. Me gustó bastante, hecho sea de paso. Y ahora vamos a hacer un cambio de marcha y vamos de vuelta para los Estados Unidos. Vamos a poner una banda clásica y que cada vez que vengo trato de poner algo de ellos siempre, creo. Vamos a escuchar a War y un par de temas de su disco Ragnarok. Para los que los conocen, sí, saludo a Don Omar Parada, si nos está escuchando, que yo sé que gusta mucho de esta banda. Y entonces, pues vamos a escuchar un par de temas de War, banda que son como un montón de maes que salen disfrazados de monstruos espaciales que consumen crack. Y vamos a escuchar de ellos los temas Surf of Sin y Crush Kill Destroy. Squad, let loose. Y eso era War y un par de temas de su disco llamado Ragnarok. Y ahora vamos con algo que no sé qué es, que está poniendo el tocayo, pero vamos a preguntarle de una vez. Bueno, de Estados Unidos brincamos hasta Japón. Vamos a escuchar un disco de 1988 de la vara de la banda Gastunk o Gastank. Que por ahí estaba leyendo que dicen que, bueno, esta banda se formó ahí en mediados de los 80s con ex integrantes de bandas de punk y hardcore como Execute, Combs, Dead Cops. Y pues bueno, ellos, después de su gran éxito con Dead Song, bueno, hicieron cuestiones ahí como un poco de hardcore punk, de thrash, hasta algunas cuestiones medias góticas, oscuras se escuchaban. Y después intentaron encajar en el glam rock gringo, y no sé, haciendo o acercándose a las bandas japonesas como X, y quisieron acercarse también a las bandas gringas como Poison, Guns N' Roses, y por ahí perdieron todo ese pool que tenían, o todas esos fans que tenían en su momento. Y pues bueno, perdieron mucha influencia. Este disco se llama Counterclockwise. De hecho, esos son los temas el tema que vamos a escuchar. Me da curiosidad o me da risa que dicen que este es un disco 7 pulgadas, edición limitada a 10.000 copias con un póster. O sea, o sea, 10.000 copias. Está bien que allá en Japón sean muchos, sea demasiada gente, pero 10.000 copias. Pues bueno, y lo limitado del disco es porque contiene ahí un póster bastante bonito, la verdad. Entonces vámonos con Gastón, material de 1988 desde Japón, sonando acá en Subsuelo S.A. Yeah. Bueno, eso era esta banda japonesa llamada Gastank, una banda ochentera, según me comenta aquí el Toca, que tocaban como un punk y decidieron tirarse a esta onda un poco más hard rock, reminiscente mucho a lo que era The Cult. Y bueno, para no salir de Japón, vamos ahora a escuchar una banda más reciente, también de las de este país, llamada Sex Messiah, que es una banda como de black, punk, noise, ahí bastante cruda. Y vamos con una pieza de su disco llamado The Eastern Call of Sodomy, y la pieza se llama Drawing Closer to Sex Messiah.

bueno, eso era la banda Ancestro de Perú, de su disco homónimo, editado por el sello peruano Necio Records, de mi amigo Quispe, siempre le digo así. O no, realmente yo al mae le digo mi cabo, porque él dice que yo hablo como militar, y entonces siempre me dice mi general. Pero bueno, whatever. Hoy el Quispe está ocupado una actividad. Por cierto, si hay alguien de Perú escuchándonos, deberían aprovechar. Hay una feria de sellos independientes en la que seguro van a encontrar excelente música. Pero bueno, whatever. Saludos a Quispe allá en Perú, si nos llega a escuchar en algún momento. Y ahora vamos con algo que va a poner aquí el tocayo, que es una banda bastante clásica dentro de estos sonidos lentos llamado Corrupted. Así es, nos vamos hasta Japón. Material de 1997, compartido Corrupted con Enemy Soil. Y Corrupted, como les dije, una banda japonesa de Lodge Doom, que se formara por ahí en 1994. Y bueno, leyendo un poco por ahí, tienen como ese, tal vez no el récord, pero de un tema de 71 minutos, o sea, de todo lado de un disco o casi que un disco. Y una de las particularidades de la banda es que siempre han sido como muy, no hay fotos de ellos, a no ser que sea algún fan ahí, algún concierto que les haya tomado fotos. Se niegan a dar entrevistas. Curiosamente, las letras de las canciones son en español, un español bastante pobre. Un español, perdón, bastante, ¿cómo decirle? Artesanal. Podría ser un español así de escalante, una cosa así. Así es. Bueno, como ya lo dijo el toca, un español de escalante y un español bastante, bastante particular. Y pues bueno, Corrupted, o sea, una banda con estos sonidos densos, oscuros, bastante metidos ahí con idiosincrasias bastante notables. Y entonces vámonos con Corrupted, y el tema se llama Reference, de su compartido con Enemy Soil. Blood! Bueno, y escuchábamos a esta banda de doom sludge lenta, dejémoslo en lenta nada más, llamada Corrupted, de Japón, que puso el toca. Y ahora nos vamos para Brasil, número 2, a escuchar una banda llamada Saturn Dust. Y esto también es un disco del sello Necio Records de Perú. Y pues esto también es un doom ahí con una temática espacial extraña, bien enviajada. Vámonos. Thank you. Bueno, eso era la banda brasileña Saturn Dust, que por lo que vimos en las reacciones tuvo aceptación entre cierta parte del público. Es que buena nota, eso se trata este programa. Una banda bien, bien tuanis. Y ahora vamos a escuchar algo que va a poner el Toca, que no me ha informado bien qué es, así que va. Bueno, vamos a cambiar la marcha. Vamos con una banda de Copenhague, Dinamarca. Material 2007. Algo de punk. Melódico, se podría decir, por la voz de la chica. Bastante pegajosa, bastante bonita. De hecho, un punk bastante elegante, podría decir. Estamos hablando de la gente de Assassinators. Bueno, dos temas están en danés, pero aquí la traducción dice el primer día del resto de mi vida y luces azules. Voy a probar porque no me acuerdo si eran 33 o 45, pero estos son Assassinators desde Copenhague, Dinamarca, material 2007. Un saludo ahí para Santi, que bueno, se está durmiendo, le gustó Saturn Dust y ahora vamos con algo de poncito para que se despierte un poco. We'll be right back. Bueno, vamos aquí, continuamos. Escuchamos anteriormente a Assassinators, luego de un debate sobre la velocidad del disco. Y ahora vamos a escuchar a Mr. Bungle, que es en 33, muy importante. Y vamos a escuchar el tercer tema del disco, que se llama Raping Your Mind. Vamos a ver, que él toca, lo pegue, la puntería. ¿En qué lado estamos? Fuck, se me olvidó cuál era el primero. Esa es la belleza de los programas Do It Yourself, mae. Da chance a estos batazos. Ah, sí, es este lado. La tercera pieza, que es Raping Your Mind, fue el primer sencillo del nuevo disco Mr. Bungle. Antes de ponerlo, me quisiera echar un poco de hablada. Es una de mis bandas favoritas de la vida, de probablemente mi cantante favorito, que es Mike Patton. Y pues el año pasado decidieron relanzar lo que era su primer demo, que se llamaba The Ragging Rat of the Easter Bunny, y lo que hicieron fue una regrabación del mismo, después de 20 años de no sacar disco, por cierto. Y hicieron una regrabación con, bueno, básicamente el núcleo de la banda original, que eran el guitarrista Tres Prans, Trevor Don en el bajo y Mike Patton en las voces, e invitaron a Scott Ian de Anthrax y a Dave Lombardo de Ex-Slayer como músicos de soporte, y sacaron este disco que es, a mi concepto, una maravilla del trash. Así que vamos con eso de una vez. Raping Your Mind de Mr. Bungle. Bueno, continuamos. Eso era, bueno, pusimos Mr. Bungle, Rape in Your Mind, pero como nos dio mucha pereza levantarnos mientras tomamos cerveza, dejamos que la siguiente, que es básicamente un tema que también estaba en el demo original de Mr. Bungle, llamado se me olvidó, Hypocrites. Solo que a diferencia del demo, aquí, bueno, efectivamente hacen el crossover con la cucaracha, pero aquí, en vez de Peter Gunn, que es la versión que estaba en el demo, pusieron Speak English or Die de S.O.D., pero una versión llamada Habla Español o Muere. Y como escuchamos ese cover de S.O.D., ahora vamos a escuchar a S.O.D. de su split con Yellow Machine Gun, pero aquí el toca habla. De hecho, precisamente estaba acá en los discos en espera, haciendo fila, y curiosamente, bueno, y coincidimos exactamente con S.O.D. y el que yo iba a poner era el Sazoning Daubis, que es una chota, una versión, una parodia del Season in the Abyss de Slayer, donde la imagen se puede ver ahí personajes ahí con tenedores comiendo hamburguesas, perros calientes, pizzas, el esqueleto de Ronald McDonald's, etcétera. Y este disco salió en el 98, si no me equivoco, pero era como una promoción, o sea, como un promo. Luego, en su gira Stormtroopers of Death con Yellow Machine Gun, un trío de chicas japonesas estuvieron de gira por allá en Japón y sacaron este disco como promoción a esa gira, y pues bueno, entonces lo sacaron un 7 pulgadas. S.O.D., Dan Liker en el bajo en los vocales, Billy Milano en los vocales, este es el personaje ahí controversial de la banda, Scott Ian en la guitarra en los vocales y Charlie Benante en la batería. Entonces, Stormtroopers of Death, S.O.D., Sazoning on the Abyss. We'll be right back. Bueno, escuchamos a S.O.D. con un sonido que estamos debatiendo si es que el disco le falta limpieza o la aguja. Despedido el tocayo por su falta de mantenimiento a los equipos. Y ahora vamos a escuchar a una banda de thrash alemana llamada Risk. Es una banda lamentablemente muy poco conocida, pero para los entendidos es probablemente una de las mejores bandas de thrash alemanas, aunque tal vez a diferencia de bandas como Creator, Destruction y Sodom, que son como las más conocidas, no eran tan brutales y hasta cierto punto tenían un sonido un poco más emparejado con el movimiento gringo ahí, para que lo vayan escuchando. Vamos a escuchar el segundo tema del disco llamado Perfect Kill y vámonos. Escuchábamos a la agrupación alemana Risk. Una piecita un poco lenta fue la que seleccioné, pero me gusta. Y ahora vamos a escuchar una selección del Toca, que es, si no me equivoco, Discharge. Un clásico del que no hay mucho que decir. Así es, ya lo dijo Don Corrales, una banda que no hay mucho que decir. Sin embargo, vamos a escuchar dos temas de un disco, un 7 pulgadas llamado Beginning of the End. Dos temas con esta nueva alineación, se podría decir, donde el vocal es Rat, en la guitarra Bones, en el bajo Rainy y en la batería Test. Una alineación que tal vez a muchos no les gusta porque ya tal vez suena como más metalizada o no sé. Pero vamos a escuchar Blood of the Innocent y Daylight You Die. Esto es Discharge de su disco Beginning of the End. Like this is different from you. Bueno, luego de escuchar Discharge, vamos a hacer un cambio de marcha un poco fuerte y nos vamos para Finlandia a escuchar una banda llamada Valtari. Es una banda bastante vieja, es una banda que inició a finales de los 80s con un sonido más enfocado en lo que era el funk metal. Ese sonido tipo Infectious Groups, las primeras cosas de Faith No More, Mordred y tipos por ahí. Y es una banda que se ha mantenido activa hasta el día de hoy. Como dato curioso, uno de sus miembros fundadores es este mae cuyo nombre no puedo pronunciar porque es finlandés y siempre es un problema con eso, pero que actualmente es el guitarrista Curator. Él ingresó a Curator para el Violent Revolution y curiosamente aún así él no ha dejado a la banda y ahí sigue grabando con ellos y cuando hay chance se va de tour con ellos, etcétera. Bueno, la banda ha pasado por infinidad de etapas, desde discos que son puro death metal hasta discos de funk metal y discos de metal progre y discos un poco más electrónicos o folk, hasta esta época actual que es como un, no sé, hard rock alternativo lleno de influencias extrañas. Y vamos a escuchar un tema de su último disco llamado Global Rock y vamos a escuchar el tema llamado And Then. Bueno, amigos, estamos llegando al final del episodio 286 de Subsuelo S.A. Y como les dije al principio, nos pueden localizar al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Hoy con nuestro invitado Esteban Corrales, ahí obviamente con la música que siempre nos trae particular, diferente e interesante. Vamos a cerrar con algo de lo que acabamos de escuchar, con lo que continuamos. Entonces, hasta la próxima. Esto es de mi parte, Esteban Campos, ya saben, Subsuelo S.A. de San José, Costa Rica, para el mundo entero. Y los dejo con el Toca Corrales. Bueno, gente, vamos haciendo el cierre. Les comento, lo que escuchábamos era la banda gringa Imperial Triumphant, para mí una de las mejores bandas vanguardistas de la actualidad. Sacaron el que probablemente es mi disco favorito del año 2020. Una maravilla absoluta en composición y todo. Créanme que un tema no vale para poder juzgar ese disco. Y bueno, escuchábamos un tema original de ellos anteriormente, cuyo nombre se me vuelve a escapar ahora. Y ahora, para cerrar el programa, vamos a escuchar uno de los bonus tracks que trae el LP, que es un cover de Voivod, una pieza que se llama Experiment. Y esa se la dedicamos a Rodney, ¿no? Y bueno, básicamente ahí los dejo con Imperial Triumphant Experiment, un cover de Voivod. Muchas gracias al Toca por invitarme nuevamente y espero que no sea la última. Y nos escuchamos, Tones. Subsuelo S.A.